¿Este el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos haciendo una nueva emisión de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Euge? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Tevélez? ¿Cómo? ¿Cómo les va? ¿Por qué en plural? Porque... ¿Cuántos Tebeles ves acá? ¿O me ves doble? No. Bueno, es bueno que me veas, pero quiere decir que la operación de años A... No. ¿Mi operación de miopía, decís? Exacto. Hace muchos años pasó eso. Una pionera como en tantas otras cosas. Una valiente que fue ahí y se metió en el... Absolutamente. Bueno... ¿Funcionó? Era una chica miope y ahora soy divina. Y yo creo que parte del poder ver también tiene que ver con la mirada que le queremos dar a este programa, tomando algunos temas que de repente se volvieron noticias para los medios tradicionales, ¿no? Bien, las hermanas Jara son noticias. Hicimos bien la tarea, entonces. Sí. Vamos a estar hablando... Hemos hecho los deberes. Reflexionando, ¿no? A propósito de eso, ¿cómo es posible que una... noticia que hasta hace una semana no existía, de repente para los medios tradicionales se convirtió en móvil? Mandemos un móvil para allá. ¿Vos decís que le encontraron el morbo, así la cosa de vendible de la noticia? Vamos a ver si podemos reflexionar sobre eso. Reflexionemos sobre eso en un ratito nada más. Pero todavía estamos secando. Reflexionemos sobre eso. Podemos. No, me haces acordar a mi sobrino que decía, por ejemplo, a mí me gusta compartir. Yo una vez compartí y me gustó. Che, ahí no hay operación que valga, digamos, a la hora de la reflexión. No es que si reflexionás mal te operás y te reflexionás bien. No es como el... Igual, ¿quién dice quién reflexiona mal y quién reflexiona bien? Ya me salió, no puedo decir nada, no puedo decir nada, que ya me salió la cuestionadora. Qué cosa. Bueno, vamos a tener un programa que yo creo que lo que va a implicar es pensar algunos de los temas que nos vinieron pasando. Dijimos, venimos muy, muy al palo todo el tiempo, va, paremos la pelota. Y la verdad que no es algo que yo sepa hacer muy bien, por eso fui al arco toda mi vida. Pero intentémoslo. Por ahí a vos te sale mejor, ¿no? La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Este mediodía hubo, para quienes nos están escuchando en vivo, este mediodía hubo conferencia de prensa en el Bauen. En el Bauen hay conferencia de prensa casi todos los días. De hecho, hoy había tres. Hoy había tres conferencias de prensa, sí. Nosotros transmitimos una a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, entre otras cosas porque la red era uno de los convocantes a esa conferencia de prensa. Y la verdad dijimos, transmitimos cualquier cosa que pasa dando alrededor, mirá si no vamos a transmitir algo que estamos convocando nosotros, ¿no? Igual hubo que pensarlo, es llamativo. De todos modos, cuando uno habla de lo que sucedió en la represión secuencial, en tanto que se dio en la continuidad de varios días a propósito de la sala Alberdi. Especialmente el 13 de marzo y el 24 de marzo. Exacto, pero en esa noche del 12 para el 13 de marzo hubo tres heridos de bala de plomo. Esto para nosotros fue noticia en la misma madrugada, fue importante charlando con los heridos desde los hospitales. Para otros fue noticia al día siguiente y después quedó sepultado por el Papa y por las inundaciones. Para otros no fue noticia nunca. Entonces dijimos, desde la red, junto a los organismos de abogados militantes que van a patrocinar una querella por parte de los heridos, estoy hablando de la Correpi, de CADEP y de COPOD, y también con los integrantes de la Sala Alberdi, hagamos una conferencia de prensa para tratar de reinstalar en los medios tradicionales de comunicación. A propósito de la presentación de la querella en la justicia. Exactamente, a propósito de eso, que hubo tres heridos de bala, loco. Sí, tres heridos de bala, uno Mario Fumaroni de la Biblioteca de los Libros de la Esquina, otro Esteban Rufa, fotógrafo de Enred, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, y otro Germán Darío de los Santos, del colectivo DTL, también de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hicimos toda una movida, invitamos un montón de medios. Fueron de los tradicionales dos o tres. Radio Provincia, CN23. Los demás estaban acá, Anón, Me Quedé Sin Móviles. Y la otra está debido, no puedo no ir, ¿viste? Claro. ¿Cómo es esto? Tienen a Macri para pegarle, servido en bandeja. Digo, los medios kirchneristas podrían hacerse cargo de esto. Y la verdad es que nosotros nos ponemos a pensar: ¿qué pasa? ¿Qué pasa que una noticia pasaría, así? ¿Qué pasaría si hubiera una conferencia de prensa para acompañar la presentación de la querella de dos heridos de bala de plomo de Clarín? Vamos más atrás. ¿Qué hubiera pasado si hubieran herido a dos periodistas? ¿Qué hubiera pasado? Clarín de C5N. Claro, porque uno cuando hace una conferencia de prensa es porque necesita dar cuenta de un hecho ante los medios y que esto, que esto salga a la luz. O sea, es gravísimo. Absolutamente. No vinieron. Yo lo que me pregunto es, digo, tantos años hemos recibido el mote de truchos, ¿no? Esto, esta cosa de de los medios truchos, las radios truchas que venimos a hacer nosotros, ¿no? ¿Quiénes son los truchos? ¿Qué truchos, loco? Son re truchos. Son re truchos por todo lo que hacen. Por millones de cosas son truchos. Son truchos porque no ni siquiera... No sé, me da un enojo bárbaro. ¿Qué te parece si escuchamos parte de la conferencia de prensa de hoy? Sobre todo la que tiene que ver con los testimonios de Esteban y de Germán, a propósito de lo que pasó en aquella madrugada y algunas reflexiones que se permitieron hacer ellos también ahora a la distancia, por si hiciera falta decirlo, por si no viniste siguiendo la cuestión. Están bien de salud, tuvieron muchísima fortuna y las heridas son leves, podría decirse. Esteban, además de fortuna, tiene una balita en la tibia. Tiene un recuerdito todavía. Tiene un souvenir de la Metropolitana. Escuchamos entonces a Esteban Rufa, de Enred, a Germán de los Santos, de DTL, este mediodía, comentando lo que pasó. La pregunta es qué estaban haciendo esa noche. Se desata la represión, yo estoy sobre la esquina de Paraná y Corrientes, en Corrientes, ¿no es cierto? Sobre Corrientes. Simplemente empezamos a escuchar gritos, muchos tiros, fue violento. Vemos que muchos de los chicos que estaban haciendo su protesta, digamos, en la entrada del Centro Cultural San Martín, se empiezan a salir por el accionar represivo de la policía por Montevideo hacia Corrientes. En ese entonces yo me quedo en esa esquina de Paraná y Corrientes a una cuadra, viendo todo esto a distancia, esperando tal vez la avanzada también de la policía por el lado de Paraná hacia el lado de Corrientes.

Y no quiero entrar en la cuestión de el loquito que disparó, porque sabemos que alguien le compra las armas a esta gente y alguien le da una orden. Y quería resaltar eso porque en la querella se están presentando con nombre y apellido los que estamos acusando, desde el autor material hasta los cargos políticos que tienen responsabilidad en este asunto. Y para eso es necesario también nombrar a una persona que no tendría que haber vuelto de aquel helicóptero en el 2001, que es Hernán Lombardi, ministro inoperante por omisión y por acción, ¿no? Nunca supo resolver políticamente este conflicto, que ya lleva casi 3 años, que aún no termina. No nos olvidemos que con la bajada de los últimos compañeros esto no se ha terminado. El gobierno sigue debiendo un espacio público que se ha devorado, sigue debiendo el centro cultural más grande de Latinoamérica, que todavía está cerrado, y lo único que falta es que él ahora aduzca de que porque la sala estaba ocupada no se puede reabrir el centro cultural. Estemos atentos a qué va a pasar con ese centro cultural, qué va a pasar con el Teatro San Martín, porque esto sigue en la misma línea de la privatización y el regalo del espacio y los bienes públicos. Después todos los demás son responsables, ¿no? que van desde el que disparó hasta Macri, hasta la persona que no pudo o no supo o no quiso resolver todo esto, desde Montenegro, Pedace, Jiménez, ¿no? Acá después los compañeros que van llevando la causa nos van a poder detallar un poquito más de cuántos son los responsables políticos del asunto. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces una parte nada más de la conferencia de prensa, la que tenía que ver con el relato de los hechos por parte de los dos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, que fueron variados. Uh-huh. Se comenzó una querella en María del Carmen Verdú, Martín Alderete, Ramiro de Copod fueron los encargados de hablar más de la parte jurídica y también de la parte política ligado a lo judicial. La querella tiende a que se sepa quién disparó. Uh-huh. Y en principio tiene como protagonistas, por decirlo de algún modo, se querella en tanto no se sepa a quiénes dispararon efectivamente, se querella a los funcionarios desde Macri hasta los que tenían que ver con el área de seguridad, con el área de cultura. O sea, que se investigue quiénes son los responsables materiales de los disparos. Uh-huh. Y por otra parte que se responsabilice a los que son los responsables de la represión. Sí, similar a lo que se pidió el 26 de junio del uh-huh. 2002, similar a lo que se va a leer en la sentencia, ojalá el próximo viernes cuando llegue a su fin el juicio por el crimen de Mariano Ferreira. Por ahí pasa la historia. ¿Por qué será que no balearon a un periodista de un medio tradicional? Sí, es cierto, porque el 13 de marzo estaban presentes todos los medios tradicionales, podríamos decir, ¿no? Estaba TN, estaban todos, estaban transmitiendo en vivo, todos, de hecho. Estaban todos y en vivo. Y sin embargo, los heridos son de los medios alternativos, comunitarios y populares. Por ahí una respuesta clara es porque... siempre decimos esto, por ahí es repetido para los que nos escuchan siempre, pero es porque somos parte de aquello que contamos, ¿no? Cuando los periodistas alternativos, los periodistas de medios populares estamos cubriendo una noticia, somos parte de la noticia, estamos manifestando también con el resto de los manifestantes, ¿no? Claro. Estamos acompañando a las organizaciones, digo, nuestros compañeros además formaron parte de las asambleas en esos días. Las asambleas que nucleaban a los que allí se encontraban defendiendo la sala de Verdi. Ahora, hay algo que es como muy grave de este tema de que ignoren la noticia los medios tradicionales y de que no hayan venido a la conferencia de prensa. Porque uno podría pensar, bueno, pueden no acompañar el conflicto de la sala de Verdi, cosa que es válido y es, digo, también tranquilamente podemos discutir si estamos de acuerdo o no con esa propuesta de autogestión, digo, con ese proyecto autogestivo adentro de un centro cultural estatal. Digo, podemos discutirlo, la verdad es que no es válida la discusión sobre si estamos de acuerdo con ese proceso o no. Ahora, lo que es indiscutible es que hay dos colegas heridos. Uh-huh. Evidentemente ellos no nos registran como colegas. ¿no? No nos reconocen como colegas. Eso es evidente. Bueno, ya en principio... Lo sabemos nosotros cada día cuando nos sabemos que nos leen, sabemos que toman noticias de nuestros medios. Esto es clarísimo con el caso de las hermanas Jara, del que obviamente saltó a los medios tradicionales a partir de nuestro laburo, de los laburos de los medios comunitarios, alternativos y populares. Digo, es obvio que nos leen a diario y que jamás nos citan como fuente. O sea, no nos reconocen como colegas. Ahora, es gravísimo. Es que es grave más allá incluso de que sean dos colegas. Bueno, digamos, pero pensándolo, ¿no? Desde ahí, o sea, ponele que lo pensamos desde ahí. A ver, porque nosotros si no estaríamos pensando que la noticia no es noticia para los medios tradicionales porque son dos heridos nuestros. En realidad no es noticia porque hay tres heridos de bala que forman parte de un conflicto que no les interesa demasiado, bueno, que les interesó reflejar en tanto había peligro de represión, pero después, increíblemente, desapareció la noticia. O sea, les interesó reflejar en ese momento, porque en ese momento era una imagen que vendía. Uh-huh. El Bolonqui en el medio del centro. Claro, la calle Corrientes. La calle Corrientes llena de canas y de cosas y de disparos. Y digo, eso era una imagen absolutamente vendible. Uh-huh. Era, compro, pongo la tele, uy, mirá qué bolonqui que se armó. Después se complicó. Esta es la clara distinción. Evidentemente para ellos la comunicación es una mercancía. Y como es una mercancía, por eso no les interesan los pibitos que se mueren todos los días en las comisarías. Por eso no les interesan un montón de cosas que a nosotros sí nos interesan. También podés escuchar nuestros contenidos en AM690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcó, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, La Radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Radionautas de La Plata, FM Sierras del Valle de Tras la Sierra, Córdoba, FM La Caterva de Barracas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio, Radio Voces de La Rioja. El fallo fue dictado por unanimidad, están explicando los jueces. Fallo unánime del tribunal que está juzgando a Ilenia Marina. Dos años, condenatoria de 2 años y 1 mes de prisión. Que ya han cumplido las chicas. Que ya han cumplido las chicas. Es decir, esto implica sentencia, las han considerado acusadas y condenadas, pero a la vez implica la libertad, es decir... Inmediata libertad, están diciendo en este momento. Se abrazan las chicas. Lloran conmovidas a Ilenia y Marina. Porque saben que quedan libres a pesar de haber sido condenadas. Es muy emocionante verlas en el abrazo sostenido y en la emoción los que se fueron, los que están en prisión. Vuelvo a la afuera, a ver si podemos tomar contacto con los chicos allí afuera. ¿Nos están escuchando? Sí, sí, estamos acá en el aire, vemos mucho movimiento, Fermín, de la fuerza de seguridad. Fermín, ¿pudieron escuchar allí afuera que las chicas quedan libres a pesar de haber sido condenadas? Sí, sí, se acaba de escuchar lo que venís comunicando. Estamos yendo entre el afuera y el adentro, está claro, ¿no? Entre Fermín Martínez, de Familiares y Amigos de Luciano Arrúa, que está allí afuera con las organizaciones sociales, y con Ernestina Arias de ANRED, que está allá adentro. Termina la lectura del fallo. ¿Y lo que escuchás? Acaba de concluir la lectura. Las chicas se van nuevamente esposadas porque todavía se están cumpliendo de la condena. Pero se van alegres, se van sonriendo. Se van sonriendo a las que están abrazando con los abogados. Las organizaciones están todas acá adentro gritando, apostando. Quiero que escuchen esto. ¡Fuerte! Ahí se van Ailén y Marina, llevadas por los policías. Los gritos desde adentro de la sala, los cantos de festejo porque Ailén y Marina van a quedar libres a pesar de haber sido condenadas a más de 2 años de prisión. Cuando pase la alegría por la libertad, tendremos que pensar qué implica esta sentencia condenatoria. Por ahora da para festejar. Seriname. Perdón, pero tengo un oyente que me pide Seriname, me encanta. A ver, qué dura la alegría todavía. Dura la alegría de escuchar esto, que es emotivo y que implicó para muchos descargar ansiedades, ¿no? De tanto tiempo sostenida, sobre todo para las chicas y para la gente que participó de la campaña por la libertad de Ailén y de Marina. Yo reflexionábamos, Euge, antes de empezar el programa, cómo se llegó a este punto, ¿no? Ayer nos preguntábamos durante la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos, que era lo que estábamos escuchando recién, con esas vocecitas que se escuchaban eran Ernestina Arias de ANRED y Fermín Martínez de Familiares y Amigos de Luciano Arrúa. Y nos preguntábamos en esa transmisión, ¿qué hubiera pasado si el tema no hubiera sido tomado por las organizaciones sociales? Uh-huh. Ailén y Marina hubieran sido, entre comillas, solo declaradas culpables de heridas, o hubieran sido declaradas culpables de intento de homicidio. Uh-huh. Y claro, ¿qué hubiera pasado si hubiera habido muchos ojos sobre ese tribunal, ¿no? Uh-huh. Exactamente. A pesar de eso, está la contradicción, ¿no? La alegría porque están libres y a la vez la preocupación de que han sido declaradas culpables, lo uh-huh. cual sienta un antecedente no solo en el legajo de las chicas, que creo que es lo que menos les debe importar ahora, sino en la historia judicial de cómo se tratan las cuestiones que tienen que ver con violencia hacia la mujer y la autodefensa cuando el Estado no te defiende. Ayer Mario Weinfeld tituló en Página 12 una nota que escribió sobre el tema festejar la injusticia. Y es exactamente eso, ¿no? Ayer festejamos la injusticia porque la chica la condena fue una condena. Uh-huh. No salieron libres porque las absolvieron. Además fue una condena. Las condenaron. Casi exactamente por el mismo tiempo que uh-huh. estuvieron en prisión. Es tremendo pensar que las condenaron por defenderse de un tipo que quiso violar a una de ellas. Vos decías que no fue incluso casual que las organizaciones sociales atendieran la cuestión. Yo ayer en la también durante la transmisión, la mamá, Elena, la mamá de las chicas, decía, le preguntó un periodista de un medio tradicional, desconociendo absolutamente todo, bueno, pero acá vos fue importante tu labor, que lo fue, por cierto, ¿no? Pero él dijo, Marita Verón, Susana Trimarco, entonces esta mujer que tengo enfrente debe haber sido la que peleó en soledad, ¿no? Y en realidad no peleó en soledad. Y la respuesta de ella fue muy lúcida, ¿no? Esto no soy yo. Yo solo golpeé puertas y hubo gente que me atendió. Y esa gente que la atendió no fueron ni funcionarios, ni policías, fueron las organizaciones, sociales que tomaron el tema, ¿no? Esta campaña por la libertad de Ailén y Marina, que nació allá por abril o mayo del 2012, bueno, de hecho tiene que ver también con esto que veníamos charlando, ¿no? Que somos parte de los procesos que contamos. Una de las organizaciones que formó parte de la campaña era FM Moreno, por ejemplo, y ellos se acercan en eso, antes del encuentro de mujeres. Siempre se hacen en algunos lugares encuentros regionales, y este año en el encuentro justamente del oeste, el pre-encuentro, se acercó la Comisión por la Libertad de las Chicas, y ahí fue que empezó también a tomar más impulso, ¿no? Porque lo tomó claramente el movimiento de mujeres. La ecuación, entonces, si se me permite utilizar un término que en general se usa para las matemáticas y otro tipo de cosas que nada tienen que ver con esto, es organizaciones sociales y medios comunitarios impulsando un tema que aparece en nuestros medios, que aparece en movilizaciones y en campañas en la calle, que no aparece en los medios tradicionales hasta el día de ayer. Y la verdad es que a nosotros no nos parece casual que hayan aparecido el día de ayer cuando no habían aparecido antes, porque este caso, lo habíamos dicho, tenía, para la prensa amarilla, era un novelón. O sea, era una noticia que si hubieran enterado antes, la hubieran publicado antes, porque era un notición para los que ven en tanto noticia ribetes del estilo de lo que tiene este caso. Sin embargo, no fue noticia esto, salvo obviamente la excepción clara de Página 12. No se hablaba mucho de las hermanas Jara en los medios tradicionales. Y ayer estaban todos. Estaban todos transmitiendo en vivo. Los canales de televisión de noticias, que está bien, tienen que sostener el aire 24 horas, suelen meter cualquier boludez. En este caso estaban ahí. Estaban dando el final de una noticia que para ellos nunca fue hasta ayer. Y nosotros creemos que eso fue porque las organizaciones sociales y porque los medios comunitarios... Porque el movimiento de mujeres... Porque el movimiento de mujeres, en tanto organización social, bueno, pero golpean hasta que en algunos casos, y este también fue el caso, se tienen que hacer cargo. Y tienen que prender sus cámaras, que en general atienden otras causas, y tienen que llevarlas ahí. Después lo que hacen es lo mismo de siempre, ¿no? Digamos, o sea, el tratamiento de la noticia no será nunca, por suerte para nosotros, la nota de color. Claro. La nota de color. ¿Te acordás del encuentro de Fábricas Recuperadas, cuando a uno de los periodistas que iba le dijeron que tenía que encontrar alguna nota de color para contarlo? ¿Cómo era eso? No me acuerdo. Y el tipo terminó hablando de la Harley Davidson. ¿Te acordás cómo era? Era una cosa muy loca, sí, que había hecho todo un... La revista 23. Y el chabón había hecho todo un enroque para poder contar algo que se ligara de alguna manera extrañísima a la Fábrica Recuperada. Encuentro latinoamericano de Fábricas Recuperadas. El tipo consiguió cómo viajar. Le dijeron, bueno, si conseguís cómo viajar, andá. Y le dijeron, tráete una nota de color. Una nota de color en Venezuela, por ahí todo rojo. Pero no encontraba, hasta que encontró, sí, que en Venezuela la Harley Davidson la sacía al Estado. Era buenísimo, genial. Bueno, sí, eso es también el trabajo. La lógica de la nota de color. Y el trabajo insalubre de los colegas que quieren meter noticias piolas en los medios tradicionales y muchas veces no pueden. ¿Por qué no se irán a cagar? La Retaguardia. Otero. Tevele, Otero. La Retaguardia. Che, yo me reía porque Mercedes Centena nos estaba pidiendo un tema y puso Seriname. Y me encantó. Seriname, un tema. ¿Qué onda con el seminare, matrimonio? Seminare. ¿Qué onda con el matrimonio igualitario en Uruguay? ¿Qué onda? Ya es ley. Ya está. Entro al Observador, uno de los diarios de Montevideo, uh-huh. elobservador.com.uy. Digo de Montevideo porque me pongo a pensar si será acá, si será ya como acá, que los medios de Buenos Aires son medios de alcance nacional. ¿Cómo será? No sé. Bueno, no importa. Por ahí Adrián debe saber eso. Después le preguntamos a Adrián, nuestro operador. El profesor Adrián Buenahora. El Observador dice, el matrimonio igualitario ya es ley en Uruguay, pero escucha una nota de color, que es una nota de color. Vale. Yo también tengo nota de color. Porque tengo sangre de periodista, porque lo llevamos en las venas, no solo la sangre, sino este tipo de boludeces. Frente Amplio propone cambiar la letra del arroz con leche, dice. Y como parte de la campaña, antes de la votación, yo no recuerdo, ahora que lo veo, no sé si no se hizo esto también en la previa del matrimonio igualitario aquí en la Argentina. Le cambian la letra por arroz con leche, me quiero casar con una personita de brazo oriental, que sepa querer, que sepa soñar, que sepa compartir las ganas de jugar. Se le fue un poco la métrica al final, pero no, la intención es sacarle como está la cosa la cosa sexista, ¿no? Y sí, porque además el arroz con leche es una patada en el orto, es terrible. Es exactamente. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, que sepa casar, que sepa amar. Horrible, horrible. Patético. ¿Así hizo eso solo? Ah, bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. La sorpresa para mí fue encontrar hoy que los medios, hoy estamos fatales, creo que me estoy aburriendo a mí mismo de tanto que estamos hablando de los medios tradicionales, pero estamos enojados. Encontré una noticia de minería hoy. Mira. En los medios. Entonces vi, la etiqueta minería, digo, ¿qué es esto? A ver, ¿qué van a propagandizar? Y en realidad la noticia tenía que ver con que en Chile hoy salió un fallo judicial que para las obras del mega emprendimiento Pascualama. El emprendimiento binacional. El único emprendimiento binacional, uh-huh, que tiene que ver con minería a cielo abierto del mundo es nuestro. La mitad. Es la otra Argentina, mitad de los chilenos. Argentina y Chile. Pascualama, uh-huh, hace que la cordillera de los Andes se vuelva, no se vuelva más una frontera. Pero no. Polvito porque, se va a volver. No, además, claro. Uh-huh. No porque se eliminan las fronteras y se acaban las naciones. No, porque la vamos a hacer ¡pum! Sino porque aparecen las empresas y para las empresas no hay naciones. Uh-huh. Para ellas sí que no hay naciones. Emprendimiento binacional y la justicia chilena que atiende un recurso de amparo. Se está hablando mucho de los recursos de amparo a propósito de la reforma que se propone para la justicia en la Argentina, un recurso de amparo presentado por comunidades indígenas allí en Chile. La justicia dijo, bueno, hacemos caso a este pedido de no innovar y paramos las obras para el emprendimiento Pascualama de la Barrick Gold en Chile, pero no en Argentina.

lo hubieran prohibido. Está claro que no, no es así. No, ah, no, porque cambia. Claro, es así, pero son como dos personas distintas que cantan. Ah. ¿No? La viudita habla y después vuelve el chabón diciendo con esta sí, con esta no. Claro, ahí está, es así. Sí, seguro, porque imagínate que no nos van a... No, no, está claro, ya lo hubieran prohibido, claro. No hubieran dejado nunca que nos educáramos con el arroz con leche, eso está absolutamente claro. En plan de seguir con esta radio y tratando de que la cosa avance, este viernes le vamos a dar la bienvenida a un nuevo programa, viernes a las 19, comienza Fuerza Centrífuga. Me asusta el nombre, primero porque es difícil de pronunciar, no quisiera estar en el cuerpo de los conductores y conductoras de este programa de la red Eco Alternativa. A ver, ¿por qué Fuerza Centrífuga es difícil de pronunciar? A mí se me complica, pero yo tampoco tengo una gran dicción. Fuerza Centrífuga. No, está bien, sí, si te acostumbras, sí, ellos seguramente estarán acostumbrados, lo habrán pensado mucho tiempo. Un programa que pinta muy interesante. Van a agarrar un eje temático y le van a dar la hora de radio con ese eje temático abordado de diferentes lugares. El tema este viernes es, a ver, tenés tres opciones. Actualidad, de mucha actualidad. Tres opciones. Tenés tres chances. ¿Tres? Sí. ¿Inundaciones? Sí, más o menos. El agua. Bien. Tenían pensado de antes hablar sobre el agua, sobre la lucha por el recurso esencial, pero lo de las inundaciones les reflotó la cuestión, así que van con este tema. Van a hablar sobre el agua, no sabemos de dónde lo van a abordar, seguramente lo van a abordar de diferentes lugares. La verdad es que para nosotros está bueno que la gente de Radio Alternativa, gente compañera, no solo de la red, sino amigos de esta casa, a los que respetamos también en el laburo, hayan elegido hacer su programa de radio, ya que ellos son una, hasta ahora son o venían siendo una agencia de noticias a través de internet, que hayan elegido esta radio para hacer por primera vez un programa de radio de la agencia. Les vamos a dar la bienvenida el viernes a las 19 a Gonzalo, a Luis, a toda la gente de la Redeco que venga a hacer el programa, y les agradecemos, insisto, que hayan elegido venirse para acá. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Cómo dijiste? ¿Te vele? Ya nos vamos, loco. ¿Qué pasó? Te reactivaste. Se pasó rápido, che. Se pasó rápido, se pasó rápido. El profe se activó. ¿Nos vamos? Nos vamos. Tenías un par de cosas por ahí para decirnos. A ver, ¿qué le pasa a Pavo? Dice, te ve decir interpretaciones lesbofóbicas que nunca hemos visto a los varoncitos cantarlo. Tienes, ¿no? Razón, Pavo. Nunca lo cantaron los varoncitos, o sea que es verdad, es un himno lésbico. ¿Cómo que no? No, no, es a verdad. A mí me enseñaba en arroz con... ¿Vos lo cantabas? No me acuerdo. A ver. No, ¿viste? No, los varoncitos no cantaban, te vele. Yo sí hacía el ridículo perfectamente, pero no cantan. Canciones de nenas. Sí, eran canciones de nenas. ¿Vos cantabas el arroz con leche, Adrián? Sí. Uy, sí. ¿Euge, cantaban los varoncitos el arroz con leche? Uy. ¿Sí? No cantaban los varoncitos el arroz con leche. Tienes razón, Pavo. Igual entonces, no es una interpretación lesbofóbica. Es solamente un recuerdo tergiversado. Pero es verdad, es un himno lésbico. Lo voy a llevar a mi terapia igual. Bueno, me parece muy bien. Me voy a llevar a mi terapia, que recuerdo el arroz con leche como algo... Bueno, que quizás sea mi mirada, no... No, mejor no. Yo diría que no aclaremos más. Mejor no. Porque vamos a hacer agua y todavía no llegaron los chicos de Red Eco en el programa de mañana. Mejor que hagan ellos agua. Mejor nos vamos. Fuerza Centrífuga. ¿Nos vamos? Nos vamos. Chau. Hasta la semana que viene.